tienes que poner los guantes. Mira que vamos a pelear. No me vayas a acosar con tus caricias, ni me vayas a decir mamita linda. No me vayas a engañar con tus mentiras, ni me vayas a decir ay mi negrita. Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas a la calle. Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas a la calle. Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Mejor te vas a la calle. Saca la